El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Buenas noches, mis queridos melomaníacos. ¿Nos extrañaron? Espero que sí. En fin, el programa de esta noche se viene con excelente música y una gran sorpresa para todos ustedes, en especial para los amantes de la música electrónica. Les habla Jessy con las pilas bien puestas para empezar la melomanía respectiva de esta noche. Preciosa noche, melomaníacos. Qué alegría compartir un insomnio más. Soy Manuela y como Jessy dijo, hoy habrá muchas sorpresas emocionantes. Hablaremos con un increíble artista ecuatoriano que marcó su trayectoria en los premios Mis Bandas Nacionales 2018. ¿Quieren saber de quién se trata? Estén atentos, pónganse cómodos y disfruten de esta melomanía. Ahora sí, la música empieza con una onda retro. De los años 90 llega el grupo masculino, coreográfico, vocal de cantantes mexicanos llamado Magneto. En 1991 se lanza el nuevo disco Vuela Vuela, una versión del mítico tema Voyage Voyage de la cantante francesa Desireles, el cual significó la internacionalización del grupo. El disco, que fue producido por Alberto Estebanes y grabado en los estudios de Track de Madrid, alcanzó un gran éxito internacional, siendo el número uno durante 14 semanas en 20 países. Sin más, disfruten de Vuela Vuela. Insomnio melomaníaco. No te hace falta equipaje. Vuela,

el romance de Tercer Cielo con su amor real, por fin vamos a conocer la sorpresa de esta noche. Nos encontramos ya vía telefónica desde la ciudad de Cuenca con DJ Box. Él nació en la ciudad de Loja, es DJ y productor ecuatoriano de música electrónica. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, el gusto es mío, de verdad, poder hablar con ustedes en este espacio. Y bueno, conversar un poco de lo que son los proyectos que se vienen y también de lo que es la canción que estoy promocionando, I Need Me. Bueno, ya vamos a estar hablando un poco de todo lo que se viene y bueno, va a ser una conversación bastante chévere. Claro que sí. Sabemos que recientemente lanzaste tu nuevo video, I Need Me, que por cierto no ha dejado de sonar en las radios y ha pegado muy bien como un nuevo hit en la música electrónica ecuatoriana. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este video? ¿Dónde fue realizado? Bueno, pues el video fue grabado netamente en Ecuador. Lo que quisimos es indicar un poco de los paisajes, impulsar la industria turística del Ecuador. Fue grabado aquí en Cuenca, en Chimborazo, en El Cajas. Bueno, colaborar con una cantante increíble como lo es Christine, de verdad es bastante chévere poder trabajar con personas que están en la misma sintonía, que están en la misma armonía. Y el video fue grabado más o menos en julio del 2017 y ya todo el trabajo fue lanzado en agosto. Y estamos ya teniendo rotación a nivel nacional en todas las radios, estamos sonando bastante fuerte, estamos también con unas 16.000 reproducciones aproximadamente en YouTube y seguimos avanzando, gracias a Dios. Algo que también llama muchísimo la atención, aparte del ritmo y la energía que es muy movida, es la letra de la canción. ¿Cuál es el mensaje escondido en Ni de mí? ¿Quién la escribió? Bueno, pues la composición de la parte musical es parte, o sea, yo lo hice y Christine es la cantautora de esta canción. Ella escribió todo lo que es I Need Me. Lo que habla un poco la canción es de creer en nosotros mismos, de que nos necesitamos a nosotros para poder surgir en cualquier circunstancia y liberarnos de esas barreras que tenemos, liberarnos de esas ataduras que se nos pueden presentar a nivel de nuestra vida, ¿no? Ay, claro que sí. Escuchamos ahora mismo, vamos a disfrutar de Need In Me, que fue producida por DJ Box, junto a la cantante ecuatoriana-americana Christine. I had a dream, I was on the highest hill of emerald green, maybe an island but far away from me. No rushing past the monsters I see, they don't fit to me. Nothing but a shadow of a face, and a room gets smaller by the day, echoes of every breath I take. I need a me to cover the rest of me. Thank you. después de escuchar a DJ Boss junto a Christine con su gran tema. Espero que les haya gustado. Seguimos conversando con DJ Boss. Es súper interesante porque tú manejas ambos campos a la perfección y eres DJ, pero estás esculpiendo ahora el mundo de la producción. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Claro, sí, ya voy más o menos unos 2 años, un poco más, en lo que es la producción de música. Estoy haciendo música electrónica, también estoy trabajando con otros artistas de otros géneros, tal vez un poco más pop. Estoy produciendo también para esas personas, pero para este nuevo año se viene igual, distintos trabajos, un poco más movido tal vez, y a seguirle dando en esta industria que es gratificante poco a poco lo que se está dando, ¿no? Claro que sí, tú ya tienes algunos temas aparte de Dime Mí. ¿Qué otros temas podemos disfrutar de DJ Box? Bueno, en el 2016 saqué mi primer tema, ya así como productor bien, se llama Just Believe, y es un tema, es un progressive house, el cual, bueno, no tiene tanta letra, tiene unas cuantas frases, y es bastante, bastante movido, bastante chévere. Estuvo sonando a nivel de Guayaquil, Cuenca, bueno, también Loja. Con este tema pudimos ya abrirnos campo a nivel de Ecuador. Estamos sonando bastante fuerte en Quito, en Guayaquil, aquí en Cuenca está sonando bastante. Y sí, gracias a Dios, poco a poco estamos logrando lo que se quiere. Así es, DJ Box. Vemos que tienes muchísimo futuro por delante. Y también sabemos que comenzaste con el pie derecho en los premios Mis Bandas Nacionales 2018, siendo el ganador de la categoría Mejor Artista Proyección 2018. ¿Qué planes tienes para el futuro? Sí, gracias a Dios se pudo lograr la... Bueno, estábamos felices con la nominación y más felices aún con poder haber ganado este premio. Tal vez no hay que basarse tanto en los premios, pero es un gran incentivo para poder seguir adelante y poder seguir trabajando en la música y en esta industria, que es difícil, pero a la vez no es imposible. Entonces es un gran incentivo para poder seguir adelante. Y como te mencionaba, en este año estoy, bueno, por sacar un tema que es un poco más movido, es como un future house. Al igual, trato siempre de buscar artistas, cantantes que tengan ese talento, ese empuje, esa energía que quiero yo buscar en mis temas, y que se pueda reflejar igual una excelente producción, que tenga igual un carácter internacional de exportación. Es importante cómo quieres resaltar el talento del Ecuador, cómo buscas de artistas ecuatorianos y quieres grabar aquí tus videos para así poder incentivar que vean que el talento en el Ecuador también es muy bueno. Cuéntanos, ¿cómo estás en redes sociales para que nuestros oyentes te puedan seguir, para que puedan escuchar tus temas y estar pendiente de tu producción? Claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como @DJBoxOficial. También pueden buscar el video oficial de la canción que estoy promocionando, I Need Me, solamente con la búsqueda DJ Box en YouTube, y le sale la primera opción. Entonces es muy fácil encontrarlo, es muy fácil que la gente lo pueda compartir, que lo pueda disfrutar. Entonces les invito a todas las personas a que lo busquen en todas las plataformas. Igual está también en Spotify, en iTunes, en todo lado, para que uno lo pueda buscar y disfrutar de este increíble tema. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Te deseamos muchísimo éxito en el futuro y gracias por dejar en alto el nombre de nuestro hermoso Ecuador. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que están escuchando en este momento, y bueno, igual un fuerte abrazo a todos los que están haciendo esto posible, y bueno, gracias por la invitación. ¿Les gustó la tremenda sorpresa para ustedes? DJ Box, éxitos y bendiciones para ti en tu carrera. Abrazos. Pero en fin, con tanta alegría, vamos a terminar este bloque con una buena canción. Se viene Abel Maconen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, cantante, compositor y productor canadiense, que se encuentra en la escena musical desde el 2010. En el 2016, lanza su álbum Starboy, con la canción I Feel It Coming, tema trabajado en acompañamiento de Daft Punk.

te vi. Sin duda, Camila, un clásico de las baladas, de experto en estremecer corazones. Pero ahora demos paso al buen talento nacional. Está Allen Parker Graff, músico-compositor guayaquileño, nacido el 7 de marzo del 79. Cursó estudios de música en Buenos Aires, Argentina, en la Escuela de Música Contemporánea del 2004 al 2008. La primera banda que realmente marcó sus composiciones fue Ave, junto al músico Ricardo Pita y Osvaldo Armendáriz. Del disco Dulce Motora, lanzado en el 2016, sale la canción Amanecer. Disfruten, melomaníacos. Stanley Parker Graff, dedicado a la fuerza de vivir. Sigamos con esa energía y alegría ahora con Axel, cantante y compositor argentino galardonado con varios premios internacionales como el Premio Gardel, MTV La Jaguar como Mejor Artista Sur, y en el 2008 lanza su disco Universo, que cuenta con 13 canciones de su autoría. Escucharemos Celebra la Vida, primer sencillo del álbum, que recibió el premio Más que una canción en España. Así que amar la vida, melomaníacos.

más. Gracias por acompañarnos esta noche. No olvides que nos encuentras en Facebook como Insomnio Melomaniaco Ecuador. Un abrazo a todos los que nos sintonizan. Ha sido una hermosísima velada, llena de varias emociones, buena música y artistas ecuatorianos sin duda talentosos. No se olviden, nuestra próxima cita por www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 de la noche. Abrazos inmensos llenos de mucho amor para cada uno. Somos Jessy y Manuela, porque nuestra melomanía no tiene fin. Pensando sin saber que en mis sueños te pude ver. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaniaco.